las columnas que nos sostienen en el aire de la diaria. Ahora llegan voces y sonidos del movimiento de músicos independientes de Mendoza. Como todos los martes pasadas las 10 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la columna del MIM. Para llevarla a cabo, Carlos Cassiani, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días, Gaby. Buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera. Bueno, si te tengo que decir cómo estoy... ¡Qué complejo! Sí, la realidad es abrumadora, realmente. Cuando estaba pensando qué temas tocar en esta columna... Uno, la verdad que es muy difícil escapar a la cantidad de frentes abiertos y de ataques que tenemos como pueblo, pensando en el tema salarial, en el tema jubilatorio, en el tema de gatillo fácil, en la cuestión del código contravencional, que ustedes recién estuvieron allí haciendo una nota con la notera que está en la legislatura. Bueno, están pasando una serie de cosas a nivel provincial y a nivel nacional que realmente es abrumador, ¿no? Y a esto hay que agregarle la situación en las universidades, la situación en los institutos de educación superior. O sea, la verdad es que si uno tuviera que elegir entre qué tema abordar y qué tema vincular con la actividad musical, te diría que todos o la mayoría... por algún lado nos atraviesan, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el tema de la situación en las universidades. Acá nosotros tenemos la Facultad de Artes y Diseño y algunos institutos de educación superior cuyas carreras son artísticas, y hay una amenaza concreta de cierre de esas carreras artísticas, como si el arte y la cultura realmente no interesara o no importara para la vida de la sociedad en Mendoza, ¿no? Ni hablar del código contravencional, sí, que le da autoridad a la policía para detener y confiscar los instrumentos a los músicos callejeros. Lucha que ya libráramos hace unos años contra una ordenanza que venía de la época de la dictadura y que, bueno, logramos allí con acuerdos con el municipio, logramos que los músicos pudieran trabajar hasta ahora. Bien, a partir de esta ley que incluye el código contravencional, no sabemos qué pueda pasar con esta situación. Y por otro lado, al no darnos respiro, al abrir tantos frentes, la verdad es que se hace muy difícil movilizarse todos los días y a cada rato por cada una de estas situaciones, ¿no? Ayer hubieron movilizaciones en la mañana, al mediodía, a la tarde, hoy otra vez en la legislatura, y así seguimos. La verdad que se hace muy complicado enfrentar todo este avance sobre libertades individuales, sobre situaciones en el salario, en las jubilaciones, etcétera, etcétera. Así que bueno, no debemos permitir que esto nos inmovilice, no debemos permitir que esto nos paralice. Yo creo que es al revés: hay que resistir, hay que juntarse, hay que debatir cada situación, tratar de participar en cada movilización para enfrentar cada situación. Y bueno, iremos construyendo la posibilidad de vivir en un país más justo entre todos, ¿no? Entre todos los que de una u otra manera pensamos en que es posible vivir una sociedad más igualitaria, más justa, donde se distribuyan mejor los ingresos y donde todo el mundo tenga acceso al arte, a la cultura y a la posibilidad de estudiar. Pasando a otro tema y luego de esta introducción, quería referirme a que el Instituto Nacional de la Música continúa con su agenda de temas vinculados a la cuestión de género, y el sábado pasado, el 25 de agosto, realizó otro encuentro en Córdoba, donde se estuvieron tratando temas a los cuales se les dio el título de Las mujeres en el ecosistema musical, diálogo con mujeres músicas. Tuvo la participación especial de la nueva vicepresidenta del Instituto Nacional de la Música, Paula Rivera. Esto fue en Córdoba, y la idea es que a mediados de septiembre se realice también esta actividad aquí en Nuevo Cuyo. Suponemos que va a ser en Mendoza, por ser cabecera de la sede Nuevo Cuyo, pero bueno, cuando ya esté esto decidido, estaremos comunicando concretamente y oficialmente día, hora y lugar donde se realizará este encuentro. Pero bueno, paralelamente a esto, aquí en Mendoza ya se están realizando reuniones de mujeres músicas con la idea de organizarse, de poder ir enumerando las reivindicaciones concretas de las mujeres en la música, y de esta manera llegar a este encuentro del Instituto Nacional de la Música ya con algunos debates realizados y con algunas posturas tomadas frente a distintas propuestas, como es, por ejemplo, el proyecto de ley de cupo femenino en los festivales que se realizan en el país, cosa que estuve, o tema que estuve desarrollando en la columna del martes pasado. Simplemente como para dar un dato, quizás hay gente que no escuchó la columna el martes pasado, quiero comentar que en la Argentina, o mejor dicho, la Argentina, en Latinoamérica, es el país donde peor están representadas las mujeres en estos eventos, en estos festivales de música, ¿no? Solamente tienen una participación de alrededor del 13%. Y se ha tomado como número, o sea, ha registrado 41 festivales en el país durante el año, y en los cuales en el 90% de estos festivales solo hay una participación femenina del 20% o menor al 20%. Inclusive en 24 de estos 41, o sea, en el 50% de los festivales, hay menos del 10% de mujeres en el escenario, ¿no? Solo 4 de estos festivales tuvieron más del 30% de representación femenina. Por eso se está pensando y se está debatiendo al respecto de introducir un proyecto de ley en el Congreso de la Nación donde haya un cupo femenino obligatorio en estas actividades. Así que bueno, este es uno de los temas que seguramente se estará tratando en estas reuniones de mujeres músicas y en el encuentro que se realizará a mediados de septiembre en la sede Cuyo, o Nuevo Cuyo, del Instituto Nacional de la Música. Al respecto de esto, bueno, aquellas mujeres músicas que quieran mayor información pueden solicitarla a través nuestro. Por supuesto que aquí nosotros solo estamos colaborando como organización, ofreciendo el espacio para reunirse, pero en realidad son mujeres autoconvocadas dentro de la música, ¿no? Para esto quería recordar que nosotros hemos realizado en el Movimiento Independiente de Músicos un cambio de horario de atención en nuestra oficina hace un mes más o menos. Ahora estamos atendiendo de lunes a jueves de 10 de la mañana a 16 horas corrido. De lunes a jueves, repito, los viernes no atendemos. Así que bueno, esa sería una manera de acercarse por nuestra oficina, que está en Avenida España 1248, segundo piso, oficina 23, o llamarnos al teléfono 423-8000, y bueno, allí consultar, o mandarnos un mail a musicosindependientes@gmail.com o a través de nuestra página en Facebook, que es MIM, Movimiento Independiente Mendocino de Músicos y Hacedores Afines. Creo que esta es una iniciativa muy importante del Instituto Nacional de la Música y que aquí en Mendoza está tomando cuerpo a partir de las mujeres músicas que se empezaron a reunir, digamos, solicitando la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. A partir de allí se fue generando la necesidad de mantener estas reuniones para justamente ponerse de acuerdo al respecto de las reivindicaciones de las mujeres en el ámbito musical. Bueno, Gaby, no sé si tenés alguna consulta al respecto de las cosas que hemos estado comentando. No, pensaba en la importancia de la participación de las mujeres, como veníamos diciendo también en la columna anterior, y contarle a la audiencia que en este momento, como también realizabas tu apertura desde allí, se aprobó finalmente el Código Contravencional, tiene media sanción en Senado, y que va a pasar entonces a diputado. Contar esta mala noticia. Bueno, es lamentable que los senadores provinciales no tomen en cuenta y que con una velocidad extraordinaria aprueben estas leyes que van en contra de los intereses populares y de las libertades que hemos sabido construir entre todos, ¿no? Exacto, 25 minutos, Carlos, duró la sesión. Esperemos que en diputados no ocurra lo mismo. Habrá que redoblar nuestro reclamo y nuestra resistencia a este tipo de leyes, ¿no? Lamentando profundamente esto que acabas de decirnos, paso a enumerar algunas fechas que van a ser de importancia para la actividad musical en Mendoza. El 11 de septiembre estamos organizando con el MIM una charla para aclarar todo el sistema de registro de obras musicales. Esto va a ser libre y gratuito, seguramente en nuestra oficina, el 11 de septiembre a partir de las 16 horas. Lo vamos anunciando desde ya para que los músicos y músicas vayan agendando esto. El 14 o alrededor de esta fecha se realizaría este encuentro a raíz de la agenda de género del INAMU. Y el 22 de septiembre continúa nuestro ciclo de recitales en el espacio Julio Leparc, con un recital de dos propuestas musicales. Habiendo dicho esto, paso a la agenda de actividades musicales de lo que resta de la semana, Gaby. Buenísimo. Para pasado mañana, jueves 30 de agosto, a las 21 horas, en Maldito Perro, se van a presentar Igualitos, que estábamos escuchando como tema en la apertura de nuestra columna, y Meridian. Esto queda en la calle San Martín Sur, 720 de Godoy Cruz. También el jueves 30 a las 22:30 en Rotten Bar, que es cerquita de Maldito Perro, también en la calle San Martín Sur, al 859 de Godoy Cruz, se presenta Se Echó la Burra, banda mendocina de rock. El sábado 1 de septiembre a las 21 horas en la Mediateca se presentan dos bandas mendocinas también, Muertos Nuevos y A Casa. El sábado también a las 22 en el Living, pidan la dirección por privado, se realiza la Fancifiera. Esta es una feria de fanzines producidos aquí en Mendoza. El sábado también a las 23 horas en Lobby Club, esto es en San Martín y Peltier de Ciudad, se presentan Jaque y Zafarrancho. El sábado también a las 22 horas en Maldito Perro, San Martín Sur 720, Maurito and the Rufos. El sábado a partir de las 22 horas, pero en San Martín, se presentan Gastón Abdala y García Urbani con algunos relatos, música y relatos, en La Quimera de Rashid. Esto queda en la calle 9 de Julio 226 de San Martín. También el sábado, en Cantina Talleres, dos bandas ya históricas en Mendoza, Bar Saigón y Los Alfajores de la Pampa Seca, esto es a las 22 horas en la Cantina de Talleres, y el domingo 2 de septiembre a las 21 horas también en Maldito Perro se presentan tres bandas, Ultramandaco, Innuce y Trébol Kawasaki. Bien, habiendo ya enumerado estas actividades musicales, nos vamos a despedir, Gaby, hasta el próximo martes con un tema de Los Alfajores de la Pampa Seca, adelantándonos a lo que va a pasar este sábado allí en la cantina del Club Andes Talleres, con un tema de su último disco titulado Por un Gol, y el tema se titula El Víctima. Hasta el martes próximo. Hasta Gaby. El martes próximo, Carlos. Abrazo grande. Igualmente, chau chau. Lo escuchábamos a Carlos Cassiani llevando a cabo la columna del MIN. Como todos los martes, te dejamos con muy buena música mendocina. Hace algún tiempo mi vieja fue mi corazón y no volví de maricón por miedo al precio. Si pasa demasiado tiempo los voy a perder y en uno más sin nada adentro me convertiré. Este país que pega fuerte iba del brazo con la muerte, estoy sintiendo. Y aunque traté de hacerme el duro, no hay un mango, no hay laburo, es un infierno. Tratando de escapar ileso, me pasé a buscar. Y lo último que necesito es que me trates mal. Trates mal, nena, que estoy huyendo. No me trates mal, nena, que ya no hay tiempo. De amor morí, resucité y otras mil veces me juré, no vuelvo a hacerlo. Y aunque ando en busca de la luz, ya no me suben a una cruz, ni en pedo. Ya no me queda otra mejilla por poner. Solo me ha quedado tiempo para pasarla bien.